Sin esparo de bute y bien polenta, mi musa maleva namica conmigo chanela y conmigo canta. Minga de ratambufa de tefren la juega, parla el chamullo arisco que le da la yeca. Manca la apretada del vivir que estufa jugando a lo buey por la esteca y la mufa de vivir la chanta. Mi musa maleva como percantina me tiene en gallola, de metido que ando, de cheno a matina canto. Ella me da el novi con que me embalurdo, con ella me invento berretines postas, y a mí que me importa que en el vivir venga el de al lado y te afane un sueño, y venga el de enfrente y te deje chanta, y aquella que un día te hizo creer el dueño de un mundo, de golpe se pianta. Mi musa maleva, nojo trabe punga, la chiflo y me nombra, es como mi sombra y la sabelunga. Se hizo conmigo de cuando era guacho y creció conmigo metida en mi nerca. Mira lo que vato. Un poco te digo, es como un noerma y la quiero tanto. Mi musa maleva juna la palmera y está con el pobre que no tiene un cobre. Y la sufre en llanta. Está con el rante y con el de ajoba. Con aquel que yuga y en el yugo sangra. Con aquel que suda, con aquel que canta. Y con el que ladra su dolor a solas. Mi musa maleva no está para otra cosa. Por más que en la palma nunca bate ruina. Cacho es sol de esquina, pa' mí es su palabra y es como una mina que me endulce el cuore. Me estaro en su labia. Mi musa maleva pena es hilacha, pero de tan hembra se me hace que es macha.